volaría ahora mismo. Saldría de este mundo a mi encuentro con Dios. Sé que ese día pronto va a llegar. Oiremos desde el cielo en clarisonda, con la voz de Arcángel él se anunciará, y todo hombre lo verá. Cristo viene, aleluya. Qué alegría ese día será. Para siempre viviremos en la ciudad santa sin igual. Todos juntos cantaremos gran coro celestial, alabaremos y adoraremos. Santo, santo es el Señor. Las luchas de este mundo sé que son pasajeras. Jesús te da las fuerzas para continuar. Porque mi corona nadie quitará. Me mantengo firme hasta el final. Tomado de su mano voy a caminar. Juntos vamos a reinar. Cristo viene, aleluya. Qué alegría ese día será. Para siempre viviremos en la ciudad santa sin igual. Todos juntos cantaremos en el gran coro celestial. Alabaremos y adoraremos. Santo, santo es el Señor. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Cuando Cristo se presente allí, oh aleluya, qué alegría vamos a sentir. Cada uno él habrá